Sí, correcto. Leandro Santoro, que fue elegido diputado nacional el año pasado, fue la cabeza prácticamente del Frente de Todos. Porque siempre resalta más lo de CABA. Primer diputado nacional por CABA y, lógicamente, como era el primero, entró. Y a partir de ahí encaró una especie de cambio de su proyecto con el espacio Irrompibles específicamente, que era el que... con el que llegó a este lugar trabajando a partir de 2019, de la elección anterior. Él venía de ser legislador de la ciudad, terminó su mandato y bueno, pudo renovar con el apoyo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner para ocupar ese lugar de primer candidato. Y bueno, como te digo, hubo un cambio de su proyecto personal y con su agrupación. A partir de, creo que venimos nosotros hilando y a partir de esa asunción en diciembre, como te decía. Y bueno, en abril se produce, fin de marzo, abril, se produce esa ruptura, como vos le llamás, de los irrompibles, ¿no? Y porque, bueno, muchos militantes no nos sentimos representados por lo que él propone ahora, que es algo más personalista. Algo más centrado en la preparación de dirigentes y un poco localista centrado en la ciudad, porque él pretende seguir en principio el que quiere participar en la carrera de jefe de gobierno. Y bueno, por supuesto, aspiraciones siempre hay para más adelante, como todos los políticos. Y nosotros en Cañuelas no estamos en CABA, pero habrán visto el trabajo que llevamos adelante hace años. Focalizado en Cañuelas, así muchos distritos de la provincia y del país también. Cada distrito tiene su particularidad de que bueno, los referentes que salen son locales y son conocidos por las sociedades de esas comunas. En este momento, en lo que se plantea es, como te digo, Leandro no. Si bien él pretende una carrera nacional, no trabajaría con los distritos. Así que nosotros también decidimos apartarnos para seguir trabajando como estamos trabajando, que no es su forma, y bueno, integrar fuerza colectiva. ¿Se Bien. entiende más o menos? Claudio, y consultarte, ¿quiénes integran Fuerza Colectiva aquí en Cañuelas? Bueno, vos sos parte de ellos, pero ¿quiénes te acompañan en Fuerza Colectiva? En Cañuelas somos los mismos que les mismes que estábamos en Les Irrompibles Cañuelas. Florencia Sainz, de trayectoria, ha sido concejal. Lucía Soria, Máximo Paz, Gisela Moraín. Después otros compañeros que todavía no tienen trascendencia. Adriana Paz, Silvia López, Hugo Romero, creo que es el apellido, Walter. Somos muchos compañeros que salimos a la calle a trabajar en pandemia y desde ahí no paramos porque la ansiedad de la gente no nos dejan cortar con la ayuda social, básicamente, ¿no? Claudio, ¿cuánto influyó en la formación de Fuerza Colectiva que Leandro Santoro se haya mostrado más cercano a Alberto Fernández que a Cristina Fernández de Kirchner? Sí, también. Ese es un punto importante. Nosotros somos cristinistas, somos algunos, muchos venimos del alfonsinismo kirchnerista, que es el alfonsinismo radical. Del alfonsinismo que en el 13, 14 asumió el adherirse a los derechos conseguidos por el kirchnerismo, con Leopoldo Moró, Gustavo López. Leandro en ese momento integraba la juventud, después del 19 se separaron las tres ramas. Y bueno, él fue importante eso, que él no diría y sea. Muestra la separación con Cristina. Si bien no es, por el momento no es crítico con Cristina, sí está mostrándose apoyando, como lo hizo el año pasado también, a la presidencia de Alberto, pero fue un dato más. Se puede decir que este es un espacio que viene a conservar el espíritu radical, pero que se pliega abiertamente a lo que tiene que ver con el kirchnerismo. Radical yo no diría, de hecho eso ya está quedando antiguo. También coincidimos en que ya no hay partidos políticos puros. Por eso te decía alfonsinista, porque el alfonsinismo tenía una forma de trabajo distinta dentro del radicalismo. De hecho, si bien para el radical, la UCR clásica, Alfonsín, por supuesto, que es su presidente más importante, la puja de él mismo para llegar a ese lugar en las internas fue dura y en su momento no fue tan aceptado. Tenía un punto de vista distinto de lo que era el radicalismo tradicional. Y nosotros adherimos a los derechos conseguidos por Alfonsín. Si bien tuvo problemas en su gobierno, la lucha por los derechos humanos, eso es el nexo con Alfonsín. Después estamos de acuerdo con la lucha nacional y popular de Hipólito Yrigoyen, con el peronismo, con todo lo que consiguió Juan Domingo Perón, con Eva Perón, y por supuesto Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que han revalidado un poco los derechos que por los que luchó Alfonsín, y no sabemos si él hubiera podido llevar su mandato económico en condiciones, tal vez hubiera sido parecido a lo que pudo hacer Néstor. Claudio, y consultarte, ya agradeciéndote por el tiempo, ¿cómo tienen pensado seguir trabajando aquí en la ciudad de Cañuelas? ¿Trabajan con aspiraciones de cara a lo que va a ser el 2023? ¿Cómo sigue la actividad o cómo empieza a surgir la actividad de Fuerza Colectiva? Nosotros estamos trabajando, como te decía, en lo social, en ayudando a comedores y merenderos desde la pandemia, porque la gente en principio se cerró todo cuando estalló en marzo. Nosotros empezamos a salir igual con todos los cuidados, no hubo ningún problema en ningún merendero con los cuidados necesarios, y no podemos dejar de hacerlo, como te decía, por la situación económica. Una política que todavía no llega a cubrir las necesidades de los que menos pueden, por supuesto, e incluso la clase media que está siendo en este momento lamentablemente golpeada. No son algunos ajustes que hay que hacer. Seguimos con el trabajo social. Nosotros trabajamos también en mesas con por el feminismo, por el cuidado del ambiente, y estamos adherimos al gobierno del Frente de Todos, adherimos al gobierno de Marisa Faz, y estamos conformes con lo que están haciendo. Si bien siempre hay algo que mejorar, y ahí creemos que nuestro lugar de proponer alguna mejora en una obra, o una obra que hace falta, o en alguna política, tenemos acceso a los concejales del Frente de Todos, que nos reciben siempre muy bien. De hecho, el trabajo que venimos haciendo desde antes lo reconocen todos, nos felicitaron por la decisión de hacer este cambio y nos ofrecen todos los espacios políticos, al menos en Frente de Todos, su apoyo. Y las aspiraciones no son de un cargo, un puesto, son de eso, de seguir trabajando y poder hacer llegar nuestra voz, en principio. El año que viene es eleccionario y estamos dispuestos, sí, a estar donde haga falta, si es importante ese lugar. Si surgiera la posibilidad de ocupar una banca o consejo escolar o incluso gabinete, pero siempre y cuando sea esté de acuerdo con nuestras convicciones y sea un lugar útil, como te digo. Claudio, hace un rato en el transcurso de la charla mencionabas que, bueno, Fuerza Colectiva, ex irrompible se puede decir, surge o nace con el espíritu de trabajar en la calle, de asistir en merenderos. ¿Qué visión haces de la situación actual de Cañuelas? ¿Cómo observás el centro, las distintas localidades? No sé, Máximo Paz, San Esteban, Ruta 3. ¿Qué visión en general hacen de la localidad de Cañuelas? Como te decía, Cañuelas está bien en este momento con la intendencia de Marisa. Creemos que los años anteriores, los gobiernos anteriores de Gustavo, por supuesto que son del mismo color, no han satisfecho del todo las necesidades y del punto de vista de la gente, por dificultades del gobierno en sí. El primer gobierno de Gustavo tenía lo poco que había dejado en la etapa anterior, que encontró casi todo vacío. El gobierno de 2011-2015 de Cristina se pudo crecer con las dificultades que tuvo también ese gobierno por la coyuntura mundial, y después la etapa de Macri, que Gustavo pudo ganarle en el 15 al macrismo, pero el gobierno nacional y el provincial del macrismo, de los que el Frente Cambiemos en realidad, no apoyaron para nada las gestiones, sobre todo del Frente de Todos. Y pareciera que Marisa está pudiendo concretar muchas de las cosas que quedaron pendientes. Por supuesto, lo que se ve en la calle, los asfaltos, las luces, zanjeos, puentes. En cuanto a lo social, el gobierno municipal se viene ocupando, se ha ocupado durante el macrismo también de asistir con bolsones, y tenemos la ayuda, nosotros recibimos ayuda para hacer los merenderos de varias organizaciones sociales, de provincia sobre todo, y de municipio también, que nunca dejó de acercarse a los merenderos a ver con una entrega mensual de alimentos y ver qué hace falta. Y yo creo que está contenida la crisis social de los que menos tienen, bueno, esperando que el ajuste económico, como te decía antes, se recalcule y no haga falta estar el 20 de cada mes cocinando y recibiendo más gente porque la plata no llega, no pasa del 15, ¿no? En general está contenida la situación social también. Y lo educativo, por supuesto, no te voy a hablar del gobierno de Gustavo y Marisa, se están abriendo escuelas que hacían falta del 15 al 19, que nos abrieron. Máximo Paz tuvo una creación demográfica terrible en los últimos 14 años y faltan establecimientos, y ahora se está solucionando ese tema. Falta todavía, vemos la disposición, y como te decía, estamos acompañando y eso, sugiriendo dónde puede hacer falta algo más, ¿no? Bien. De acuerdo, nos encuentran en redes, Fuerza Colectiva Cañuelas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y quería dar un consejito de que se cuiden del COVID, que usemos el barbijo lo más posible de vuelta en los espacios cerrados, sobre todo, ¿no? Bien. Y la distancia y el alcohol, porque creo que hay que dar el consejo.